momento estaré hablando desde Estocolmo. Me encuentro en Suecia en este momento. Y bueno, no pude dejar la preocupación del país con el cierre de las elecciones a un mes de las mismas. Y por eso el día de hoy estaré hablando una parte sobre lo que está pasando, sobre lo que he estado enterándome que sucede en México. Y también la segunda parte estaré conectándolo a eso de la privatización del espacio público, que es el tema de hoy y que de alguna forma también se está dando en esta parte, en Europa del Norte, una parte que se presume supuestamente ya trascendida en cuanto a los a la lucha de clases y a la lucha de los capitales. Y me abocaré a hablar un poquito de lo que sucede en Noruega, uno de los países socialistas más ricos del mundo y que se presume independiente de la Unión Europea, por lo menos. Entonces, si me quieren acompañar a esta hora, estaré recibiendo llamadas al 8336-4203. Y bueno, empezando con lo que he estado viendo sobre lo que pasa allá, básicamente lo que veo con Fox, lo que está sucediendo con las declaraciones, es comprobar una vez más que la oligarquía, o sea, este grupo de poder que se ha venido haciendo cada vez más grande en los últimos 30 años, ya realmente no distingue entre ideologías. Y esto quiere decir que finalmente ellos creen que lo que importa es mantener el sistema económico, social y obviamente político que los ha mantenido en el poder durante los últimos años, y que, como ustedes bien se han dado venido dando cuenta, el PAN ha seguido reproduciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el corporativismo, o sea, el crecimiento de las corporaciones en el sentido público y en el sentido privado, ha sido algo que se ha venido exacerbando específicamente en estos últimos 6 años. Y esto quiere decir que, por un lado, con la excusa del Tratado de Libre Comercio, ¿sí?, hemos tenido más eficiencia, sí, en la exportación de bienes agrícolas y de otros servicios, pero lo que ha venido pasando también es que crece cada vez más el interés privado de las corporaciones, de los grandes grupos empresariales, ¿sí?, y de los grandes capitales, que no nada más en Estados Unidos, sino que a nivel mundial han cooptado, o sea, se han llevado el poder de la República hasta cierto punto hacia sus fines. Y entonces, en este sentido, lo que está pasando con Fox no es que el señor esté borracho o que de la noche a la mañana cambie de actitud, sino que, como ustedes bien saben, este señor venía de la corporación privada, de una empresa, ¿sí? Y lo que yo creo y siento es que están ahora defendiendo este mismo sistema que los ha enriquecido abiertamente. No me refiero a la corrupción nada más que conocemos de Vicente Fox y su familia, sino en sí la expansión de los recursos y del poder público que han estado a la disposición de él y de otros empresarios a nivel nacional y obviamente a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Es que finalmente no está siendo ya la ideología, o sea, esto que tanto presumen los partidos como lo que supuestamente los diferencia y por lo que supuestamente no deberíamos estar poniendo en la misma canasta al PRI y al PAN. Creo que es momento, estimado público, en que tenemos que empezar a abrir los ojos y empezarlos a ver como un grupo, ¿sí?, oligárquico, como un grupo de intereses, obviamente privado y público. ¿Y por qué digo público? Porque también tienen el poder y finalmente están haciendo, pues, no nada más de esto un negocio para ellos, sino en este afán de pensar que van a poder expander lo privado para enriquecer a México, como ha sido la base del neoliberalismo durante los últimos 30 años, no nada más creo que es irreal, sino que creo que es ridículo ante una realidad económica y social, como bien vemos, y que como muy bien sabemos que está detrás de este chivo expiatorio, de esta pantalla llamada La lucha contra las drogas. Hay una realidad social de este país, ¿sí?, que en los últimos 6 años ha perdido el poder adquisitivo, un 42% según la UNAM, ¿sí?, que la canasta básica ha estado creciendo en los precios 2% arriba de la inflación, por lo menos en el último año, también cifras de la UNAM, ¿sí?, y que también cifras del delegado del Tratado de Libre Comercio es 2 millones más de gentes en pobreza real, arrojados a la calle, por la eficiencia racional del Tratado de Libre Comercio, nos muestran que hay todavía ese grupo en el poder, que se le llama el PRIAN, porque es una influencia de los dos, que creen que todavía el mismo sistema debe ser perpetuado a toda costa. Y no importa que se lleven de encuentro, obviamente, la República, porque hemos estado perdiendo, obviamente, libertades civiles en el camino, ¿sí? ¿Y qué decir de la democracia, que es esta pantalla que se nos está jugando ahorita el dedo para, supuestamente, en un mes elegir a ese representante que va a velar por nosotros en los siguientes 6 años? Entonces, no estoy tratando de aquí, en este momento, apoyar directamente a López Obrador, ni mucho menos. Lo que estoy tratando de decir es que esta actitud de Fox, ¿sí?, y obviamente de Manuel Espino, estas personas que estuvieron regocijándose y burlándose también de haber sacado al PRI de los Pinos, lo cual estuvimos de acuerdo hace 12 años, pues ahora están tratando de prevenir a toda costa, no tanto que gane la izquierda, y ahorita hablaré de qué representa todavía hoy supuestamente la izquierda, sino que no se pierda ese sistema que todavía vemos que quieren perpetuar a toda costa. Entonces, eso por un lado. ¿Qué es lo que también estoy empezando a me dar cuenta? Que es que finalmente López Obrador creo que está como supuesto representante de la alternancia, no tanto de ideológica, sino del sistema, o sea, de que supuestamente propone una alternativa, pues bueno, como sabemos que tiene un carácter muy especial, se está dejando llevar por esta estrategia que están ahora haciendo concertadamente el PRI y el PAN para prevenir que haya un cambio de sistema en el país. Y con esto me refiero, repito, no tanto a la ideología de la Revolución Democrática o de la izquierda, sino de darle la posibilidad de entrar a alguien con una alternativa mental y obviamente de políticas públicas. Evidencia de esto es, repito, Fox, lo de Espino, y también la campaña esta sucia que están haciendo el PAN con la sacada de contexto de las declaraciones del candidato del Partido del Trabajo y Revolución Democrática, López Obrador, ¿sí?, que es obviamente una muestra de lo patético en que se ha vuelto este cierre de campaña. Entonces, ¿qué le recomendaría yo a López Obrador si es que busca ser ese estadista que se necesita en este momento difícil para el mundo? Es que no se deje llevar, ¿sí?, por este picada de buche que le están haciendo, porque finalmente eso es lo que se busca, manejar las emociones del candidato como se ha venido haciendo con el público y con el país a través de los años. Nos hemos venido dando cuenta que esta política de la entidad, o sea, de estar utilizando a candidatos que simplifican y reducen el discurso ideológico a cosas de que si son mujeres, que si son feministas, que si hay valores, que si es el candidato del cambio, ¿sí?, nos están funcionando como una pantalla de humo para no darnos cuenta de una realidad social que trasciende obviamente ya a lo ideológico, ¿sí?, y que nadie quiere hablar sobre eso. Entonces, por otro lado, estoy un poco preocupado porque este posible candidato que representa algo diferente, ¿sí?, también está tratando de ser cooptado por gente que ha sido, que ha quedado fuera del sistema, ¿sí?, gente que está, empresarios, ¿sí?, expolíticos del PRI y del PAN, ¿sí?, que están buscando obviamente poder y que obviamente están buscando hueso, para decirlo mortalmente como es, ¿sí?, y están buscando obviamente participar en ese nuevo gobierno si es que queda. O sea, se ve como una inversión. Entonces, creo que finalmente el peligro de la alternancia, si es que se va a dar, es que utilice esos candidatos, esos empresarios, ¿sí?, y esos expolíticos para tratar de legitimarse ante esa realidad de hace 6 años del fraude, en donde mandó al diablo a las instituciones, y donde finalmente puede estar creyendo AMLO que al acercarse a ellos se va a legitimar ante la sociedad. Creo que es un peligro de estar ahorita empezar a hacer compromisos, no digo que los esté haciendo, pero estarse comprometiendo ahorita con gente enardecida, los conocemos, ¿sí? Es muy peligroso para esa legitimidad en este momento de la elección, en su cierre, pero también, y mucho más importante, en este siguiente sexenio que debe de entrar sutilmente. Entonces, es obvio que hay que tener mucho cuidado con los coletazos del péndulo. Como tampoco es bueno estar mandando al diablo en las instituciones, tampoco es bueno estar necesariamente haciendo compromisos con gente que obviamente va a querer capital político y económico, con la supuesta excusa que de la noche a la mañana cambiaron ideológicamente, ahora sí, por la izquierda. Entonces, ¿por qué digo la izquierda? Yo creo que, como ahorita les vengo diciendo, ya no es ideológico, dado el sistema que ahorita me abocaré a describir, el cual estamos involucrados con Estados Unidos y con el mundo, pero creo que esto de la izquierda para el PRI y para el PAN representa realmente que pudiese llegar al poder algo diferente. No me refiero a una representación democrática ni nada de eso, sino que llegue al poder gente que no son empresarios, ¿sí? Gente que no ha estado beneficiándose del poder público. Me refiero a gente como Lenia Poniatowska, que por ejemplo es una intelectual, que puede estar en cultura y que puede representar cambios en lo sociocultural para el país. Entonces, no nada más me refiero en ese sentido a lo empresarial, sino que simple y sencillamente las clases medias, que ahora vemos que están muy enojadas en contra de una posibilidad de un candidato que supuestamente representa el chavismo, ¿sí? De que algo pueda ser diferente. Y lo voy a decir ahora fríamente, también como creo que es, me refiero a que puedan llegar al poder también gente de otra extracción étnica. Y con esto me refiero a las gentes que han sido olvidadas en este supuesto mestizaje en que vivimos. Me refiero a que pueda llegar a haber representación para grupos indígenas, que pueda llegar a haber la posibilidad de que haya autonomía para ellos, la posibilidad de elegir sus propios gobiernos locales, ¿sí? O la posibilidad de autogobernarse, que eso suena ridículo para la gente del centro. Entonces, finalmente creo que eso de la izquierda y la derecha en este país ahorita no nada más es pragmáticamente innecesario, sino que en la práctica vemos, con la actitud de Fox y de Espino y de otros, obviamente de Josefina y de Peña Nieto, de que no quieren que llegue algo distinto a lo que ellos han venido formando en los últimos años. Entonces, no nada más yo decía que el corporativismo, o sea, el echar a andar poderes fácticos, como a la maestra, como a los sindicatos, como sin querer queriendo al narcotráfico, porque también participan de ello, el Estado, ¿sí? Como el sindicato petrolero, como los empresarios, como a la iglesia, que ahora acaba de venir el Papa. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque este grupo en el poder ya no nada más es un poder político, sino que tienen el poder económico oligárquico y están dispuestos a unirse y sacrificar su ideología para prevenir que llegue algo diferente. Entonces, yo creo que ahorita eso es lo más importante. Y creo que en ese sentido, estar criticando todavía el hecho ideológico, pues es más ingenuo, porque finalmente creo que ya no está, por lo menos en el caso de la supuesta izquierda, ya no está en una postura de marxista clásica, de choque, ¿sí? Y creo que en ese sentido, si quiere tener alguna alternativa, pues debería también modificar su discurso, pero esto no quiere decir que también tenga que unirse a lo que está saliendo podrido del PRIAN y que está buscando obviamente legitimarse con otro partido. Entonces creo que es clave en este momento que no nada más se busque realmente la democracia y representar a la gente, sino que abramos los ojos a darnos cuenta que hay un grupo en el poder humano, que ya no es ideológico, y que no quieren soltar esa vaca sagrada que es poder imprimir dinero y poder beneficiarse. Entonces, me da mucho miedo que la alternancia, si es que se da, vaya a acercarse a ese sistema, y por eso creo que es fundamental que no se apoye en gente enojada que surgieron de esos partidos y que no han encontrado forma de colocarse. Entonces, creo que finalmente el debate del próximo domingo, ¿sí?, será clave, y creo que es momento que, si queremos algo diferente, que este señor López Obrador debería realmente dejar de una vez por todas en paz a las críticas del sistema, que obviamente, como les digo, busca perpetuarse, y que, como ustedes se irán dando cuenta, exagerará aún más las críticas para prevenir a toda costa el perder el poder, independientemente de la estrategia que tengan que hacer para lograrlo. Entonces, bueno, repito, estoy ahorita recibiendo llamadas en el 8336-4203. No estoy en México, estoy reportando desde Estocolmo. Ahorita me abocaré a hacer un pequeño análisis de lo que he estado viendo por acá, pero me parece fundamental hablar sobre esa pérdida, no nada más de libertades civiles, por esta supuesta guerra contra el narcotráfico, que realmente para mí representa una forma, una cortina de humo ante este sistema que busca perpetuarse, y también ante una realidad de un país que tiene una tercera parte de su población con $2 diarios, ¿sí?, ante un sistema internacional de mercado que encarece cada vez más los productos, donde tenemos una Europa que está batallando por sostenerse, con desempleos del 20, 30 y 40%, donde tenemos un Noruega que a toda costa, y que ahora reivindica, por lo cual no prefirió evadir no nada más la Unión Europea, sino el euro, se regocijan de no haber participado de esta unión que ha hecho garras al desempleo, por ser una unión manejada también por los intereses de los grandes capitales transnacionales y obviamente públicos europeos, de las grandes corporaciones, que buscan a toda costa eficientar, sí, obviamente, para crecer económicamente, pero esto también incluye pegarle al trabajo sindicalizado, al trabajo organizado, para no nada más reducir el poder del mismo en el espacio público, sino para abaratar costos ante un mundo anárquico en donde el surgimiento asiático y el supuesto surgimiento latino harán cada vez más difícil la competencia a nivel internacional. ¿Y qué quiero decir con esto, estimado público? Que la paz no se ve en el camino, porque finalmente cualquier partido, cualquier postura en México o en el mundo de Estado sigue teniendo todavía la necesidad de ofrecerle a su población, y obviamente a sus empresarios, la posibilidad libre de darle a su gente la posibilidad de subir en el nivel de clase, pero esto se ha hecho obviamente de forma material, económica. Y por eso las alternativas ecológicas, las alternativas socialdemócratas, se dificultan, y más en países como México, en donde las grandes poblaciones necesitan de recursos para poderse proveer, por lo menos, en el más extremo de los casos, un nivel de vida mínimo para poder sobrevivir y competir ante un mercado que de humano no tiene ni el hueso meñique. Entonces, en ese sentido, creo, y sintetizo un poquito lo que he venido diciendo, que México está más que nada, la gente en el poder, me refiero público y privado, echándole el demonio, literal, como hemos hecho históricamente, ¿sí?, a alguien que supuestamente va a representar una amenaza a sus intereses. Entonces, lo más fácil es atacar a la ideología, al pasado y a lo que la gente, en lo que la gente se ha equivocado. Entonces, creo que ya para terminar es fundamental que López Obrador, si busca realmente proponer, que no busque acercarse al centro político y mucho menos acercarse a la derecha en supuesto afán de legitimidad y de seguirse pidiendo perdón. Creo que tiene que ya comportarse como un estadista, estar viendo hacia el futuro, estar viendo cómo va a gobernar, estar hablando con su gente, ¿sí?, con el apoyo de abajo, para realmente estar viendo qué va a hacer de ahora en adelante. Entonces, creo que debe dejarse de críticas, creo que debe dejar en paz a Josefina. Josefina ya su deshonestidad ya la evidenció, ya sabemos que representa lo mismo y que de diferente no tiene nada, y que la política de identidad panista ha fracasado ante una realidad de últimos 12 años que lo evidencian enormemente. Entonces, Peña Nieto irá agarrando su nivel, ¿sí? Y con todo y las críticas y los apoyos de Fox, sí, creo que es fundamental que ya AMLO deje en paz a esta gente y que se aboque a hablar de lo que supuestamente quiere para el país de ahora en adelante. Creo que en vez de estar utilizando todavía a ese enemigo como una superficie para estar proyectando y contrastando esos proyectos con el suyo para resaltar el mismo, es fútil. Creo que debe de convertir esa superficie en un espejo para proyectarse a sí mismo y para ver sus propias imperfecciones. Y dejar de criticar y realmente proponer, y que podamos trascender no nada más la política, sino ese sistema que tanto supuestamente prometemos que queremos dejar atrás. ¿A qué me refiero con este sistema, estimado público? Bueno, este sistema, en ese sentido, tiene razón a López Obrador. Se llama el neoliberalismo extremo. O sea, la forma capitalista extrema, como hemos venido privatizando nuestras relaciones sociales y obviamente culturales. Y eso quiere decir que al estar participando de la privatización del espacio público, permitimos la participación de los grandes capitales que en Estados Unidos, como ustedes bien saben, han estado haciendo destrozos también en aquella nación. ¿Y esto qué quiere decir? Que en mi programa, y yo personalmente, no hemos estado en contra del capitalismo, no estamos proponiendo el socialismo. De hecho, no, yo en lo personal no creo en las soluciones colectivistas, o sea, de tener a todo mundo borregueando, sino que finalmente creo que lo importante es proponer alternativas. Y si alguien las va a proponer y realmente las va a cumplir, creo que sería bueno por lo menos observar qué se está ofreciendo. Entonces, en ese sentido, el sistema representa lo mismo: el poder de la gran especulación, el poder de las grandes bancas, el poder de los grandes capitales, ¿sí?, el poder de los grandes intereses privados sobre el espacio público. La semana antepasada, en mi programa, decía que uno de los ejemplos de la privatización del espacio público es evidente, y es la privatización de esta supuesta seguridad que le estamos queriendo dar a la población, obviamente con el miedo, y vendiéndole esa seguridad. ¿Cómo? Aceptando capital extranjero de Estados Unidos para privatizar la guerra, que obviamente sabemos que no nada más no podemos pagar con los recursos, sino que es insostenible. ¿Y qué quiere decir con esto? Que seguir, continuar con el mismo sistema, seguiríamos manteniendo ese sistema de privatizar esa seguridad independientemente de lo que se tenga que llevar de encuentro para supuestamente brindarnos la paz. Lo paradójico de todo esto es que si estamos queriendo realmente traer paz, no la podemos traer con violencia. Y aunque si se nos haya convencido de que tenemos que pelear una guerra hasta que acabemos con el mal, entre paréntesis, de forma feudal, de forma medieval y obviamente mitológica, seguiríamos entonces creyéndoles a esta gente en el poder que, por lo menos oficialmente, tiene 60,000 muertos ya a estas alturas. O sea, en 6 años, 50,000 muertos. El triple de muertos que Pinochet, en una tercera parte del tiempo, el mismo dictador chileno. Entonces, yo creo, y lo repito, y lo he venido diciendo, que el candidato que ofrezca la paz y termine con la guerra sería para mí el candidato idóneo. Lo que han venido mostrando los candidatos, incluyendo Cuadri, ha sido que empezaron hablando muy hombrecitos, ¿sí?, de que terminarían con la guerra, de que sacarían el ejército de las calles, pero finalmente se acabaron arrepintiendo. ¿Por qué? Porque quieren mantener el mismo sistema. Y la excusa es el miedo. Porque no vamos a poder solucionar las cosas con esto. Repito, yo no he venido diciendo que tampoco sacarlo de las calles va a ser la solución de todos los problemas de este país. pero por lo menos terminamos con una guerra y con una afronta directa a una sociedad que ha estado respondiendo a esta violencia que el Estado, en su razón de ser Estado mismo, está poniendo, obviamente para salvarse como Estado, ante una crítica internacional de Estado fallido, pero obviamente también en esa pérdida de legitimidad que el gobierno, que no nada más ha soltado a este, sino a otros poderes fácticos, como los partidos políticos, como el sindicato de maestros, y muy importante, a la Iglesia Católica, que ahora está buscando regresar al poder, con un ejemplo en esta venida del Papa hace un par de meses a este país. Entonces, creo que es momento de empezar a abrir los ojos, de empezarnos a dar cuenta que en el tablero político y social del país hay demasiadas cabezas, que este dragón ahora, que se ve amenazado por una posible alternancia, se está defendiendo a toda costa. ¿A quién incluyo en esta hidra? Pues a los Estados Unidos, estimado público, que como ustedes bien saben, han influido en los últimos 100 años en la presidencia de México. Y si no, pregúntenle a Francisco I. Madero, que en paz descanse, que no se quiso pliar al sistema y que pagó con su vida ante la presión de Estados Unidos, que ha estado muy contento con esta pacificación de México, dado que no nada más hay intereses financieros, sino que hay intereses comerciales y obviamente geográficos y demográficos en la región de Norteamérica. Entonces, lo que yo estoy diciendo y que estoy proponiendo directamente es que no se tiene que romper relaciones con Estados Unidos, que no se tiene que buscar la lucha armada, como ahora supuestamente le achacan los del PAN a López Obrador, sino que hay que proponer alternativas legales, racionales y de educación para que este país pueda tener una alternativa a corto y mediano plazo, buscando la autonomía de la sociedad, porque si no, seguiremos siendo el hermanito menor de una potencia que, como quiera que sea, está en declive. Es obvio que no nos estamos dando cuenta de todo este teje y maneje que está detrás, porque la política de la entidad, o sea, estarnos concentrando en que si es amoroso, o que si es mujer, o que si representa un cambio, no nos deja ver que hemos crecido enormemente en pobreza, que estamos creciendo en infelicidad, estimado público, y que le estamos permitiendo a la misma gente, con las mismas soluciones, a que nos sigan jalando el dedo en la boca, y que nos lleven a esa supuesta paz, ese supuesto orden, que en casi 80 años, como ya representan lo mismo, no nos han podido dar. Entonces, continuar con lo mismo, independientemente de la ideología, seguiríamos estando esperanzados, ¿sí?, de las soluciones desde arriba, de las mismas que no han llegado, porque no se nos ha tomado realmente en cuenta como república, o sea, como interés de lo público para las decisiones de la democracia, ¿sí?, y las decisiones socioculturales y económicas que tenemos que aplicar, pues, para salir adelante. Y eso quiere decir que si no hacemos las cosas, no se nos va a educar, ¿sí? No se nos está dando ímpetu. Y porque ahora creemos, y estamos muy politizados, lo cual les felicito, porque ya era hora, ¿sí? Ahora que estamos a un mes de las elecciones, y que ahora todo el mundo creemos que estamos siendo tomados en cuenta, pues les recuerdo que es un espejismo. Porque una vez que hayamos puesto en el poder otra vez hasta a nuestro maestro, ¿sí?, nos estarán jugando el dedo con la boca durante 6 años, ¿sí?, para otra vez, en 6 años, seguir con el mismo proceso. Pues yo creo que finalmente este sistema es lo mismo, es estar manteniendo ese neoliberalismo que ha privatizado mucho y que ahora está, aunque no nos hayamos querido dar cuenta, privatizando nuestras libertades civiles, o sea, esas que son la base de la patria, de la libertad, de ese acuerdo, de ese pacto social que firmamos una vez que fuimos independientes y que supuestamente refrendamos con una revolución y que acabamos de celebrar en el Bicentenario. Supuestamente somos libres y no nos estamos dando cuenta que no lo somos. Entonces, para mí, Y con esto finalizo mi intervención sobre la política nacional. El candidato que me ofrezca la paz, el fin a la guerra inmediata, ¿sí?, para poder respirar profundamente y ver con la mente y no con el coraje una alternativa no violenta, no nada más tiene mi voto, tiene todo mi apoyo y mi voluntad. Y me imagino que la de muchos de ustedes, al menos que les esté poniendo palabras en la boca. Entonces, si queremos continuar con lo mismo, ¿sí?, creo que no hay que hacer nada. Hay que seguir creyendo, ¿sí?, que vamos a ser felices y que vamos a ser libres y que vamos a progresar con el mismo sistema. Estamos siendo parte de un sistema que nos trasciende y que incluye a los Estados Unidos. Pero bueno, me voy a canción, voy con Tania Libertad para que nos devuelvan las vidas. Gracias. Que nos devuelvan las vidas, que nos devuelvan las vidas de los hombres, de los niños, las mujeres y los pueblos de la tierra sin dueño. Que nos devuelvan las vidas, que nos devuelvan las vidas de los mares y los ríos, las montañas, los desiertos, del llanto de mis muertos. De los mundos enfrentados, de los Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. Lo puedes ver desde el corazón o desde la razón. Lo puedes mirar en color o en blanco y negro. Lo pudiste ver hace 80 años o hace minutos, en 1929 o 2012. Y el rostro de este país es el mismo. México no es de ellos, es de todos y todas, y merece un cambio verdadero. Unidos es posible. Vota por las candidatas y candidatos del PRD. Quiero para tu familia lo que siempre he querido para la mía: vivir en una ciudad tranquila y en paz, segura. Para que tus hijos sean felices en Monterrey, crearé la nueva Policía Municipal, con mando único y un militar al frente. Tú me conoces: seguridad, sin corrupción. Soy orgullosamente regia. Soy Margarita Arellanes, primera alcaldesa de Monterrey. Ya ándale, mijo, ponte a estudiar, ¿sí? Ay, ¿para qué voy a ponerme a estudiar si ni trabajo voy a conseguir? Mira nomás mi hermano, ¿cuánto hace que está buscando? Las oportunidades en México están detenidas. Millones de jóvenes no encuentran un empleo y otros muchos han tenido que dejar de estudiar. Algunos no tienen otra opción que la economía informal. México tiene que cambiar. Vota por un cambio. Vota por los candidatos a diputados y senadores del PRI. Estamos comprometidos para que las cosas cambien. PRI. La grandeza de Nuevo León se construye con el trabajo y la honestidad de su gente. Solo el PAN te ofrece candidatos con estos valores. Amigas y amigos de Nuevo León, soy Alejandra Sada. Y yo soy Raúl Gracia. Candidatos del PAN al Senado. Para trabajar por la seguridad y el bienestar de nuestra gente en Nuevo León, apóyanos. Para que juntos recuperemos la grandeza de nuestro estado. Alejandra Sada, Raúl Gracia, senadores, Partido Acción Nacional. Está usted escuchando 90.5. Escuchas Radio UDEM. Ya estamos de regreso en Globales, que por esta ocasión estoy solo. Estoy como corresponsal desde Estocolmo, Suecia, y bueno, por esta ocasión es algo especial, pero eso no quiere decir que no puedan hablar. Pueden comunicarse para comentar al 8336-4203. El bloque pasado estuve hablando sobre la excesiva participación de la privatización y del interés de lo privado en el espacio público mexicano, y cómo de alguna forma lo que Fox está declarando y cómo las declaraciones del PAN, esos ataques ante lo que supuestamente puede representar una amenaza de izquierda, pues representa realmente una posibilidad de cambio y de terminar con ese sistema que, como les vengo diciendo, los ha enriquecido, y la justificación es ideológica, pero también emocional, porque siguen creyendo que si ellos no están con su inteligencia, pues el otro lo va a echar a perder. Entonces creo que finalmente lo que estamos luchando es en eso, ya no tanto que si las izquierdas y las derechas, sino que realmente la posibilidad de algo diferente. Entonces creo que cualquier candidato que quiera postularse tiene que soltarse ya de la enemistad y ya verse como algo diferente, para que no nos enseña que seguirá agarrado todavía emocionalmente de esas trampas que se le están poniendo, pues para prevenir ese cambio. En ese sentido, pongo el que sea. Y también yo decía que quien terminase con la guerra, inmediatamente, que tenía mi apoyo. Pero bueno, por lo visto nadie tiene los pantalones. Pero bueno, me aboco al tema de este segundo bloque, que es también un poquito de lo privado sobre lo público. Como les digo, estoy ahorita en Escandinavia, en el norte de Europa, y vengo regresando de Noruega, y me tocó casual o causalmente el estar en un momento de protestas públicas. El sector público noruego está paralizando hasta cierto punto. Los guardias de seguridad tienen cerrado el Museo Nacional, encerrada en la galería de Edvard Munch, este famoso pintor del grito, pintura que robaron y que regresaron. Sí, las enfermeras, los médicos, maestros, están en la calle. Tengo fotografías de eso, con mucho gusto se las proveo. Y me tocó entrevistar a algunas personas, y esto es lo que platican. Comentan que están no nada más queriendo ganar más dinero, lo cual me pareció un poquito irrisorio ante un país que ya como quiera provee de todos los servicios públicos imaginables y que tiene un nivel de vida muy alto, que obviamente tiene mucho que ver, que son 4 millones de habitantes, ¿sí?, y que su capital tiene menos de 1 millón de habitantes, pero que realmente lo que me decían también por otro lado es que lo que están buscando es equiparar los salarios, o sea, no solo quieren más dinero, sino que están queriendo competirle al interés privado, a ese famoso interés privado que he venido platicando en este y otros programas, y que quiere decir que los empresarios pues no nada más son noruegos, sino que yo me refiero con esto a las corporaciones que ustedes saben son globales, son transnacionales y que obviamente tienen en la cultura del consumo una nueva religión que obviamente ha suplantado al protestantismo en esta parte del mundo, aunque la gente no se dé cuenta que es una religión, y que los tiene obviamente abocados en una servidumbre crediticia. No estoy diciendo que ese sea en sí el problema del interés privado. O sea, si a eso fuéramos, pues obviamente todo el mundo estaría frito. Lo que quiere decir es de que este mismo interés de brindar movilidad social le ha beneficiado al Estado, porque finalmente el Estado no se puede estar responsabilizando de forma socialista, porque obviamente Noruega, Suecia y Dinamarca lo son, de estarle brindando libertades públicas a su gente. Entonces, en este sentido, han permitido, como cualquier otro sistema socialdemócrata, ¿sí?, no socialista ni comunista, que el sector privado se responsabilice de brindar libertades en el espacio público, de forma privada. Y esto es lo que está protestando esta gente del sector público noruego, que como ustedes bien saben, el sector privado pues, obviamente tiene tanto poder que obviamente puede ofuscar, puede contaminar, como ustedes muy bien hemos visto con las calles en Monterrey, con la falta de respeto a lo que nos corresponde a todos, ¿sí?, con la venta de los espacios de estacionamiento, con los franeleros, con toda la privatización, ¿sí?, lo cual obviamente no lo hagan, no existe, pero esto yo creo, y lo sintetizo, esto es un punto de vista mío, esta lucha entre lo público y lo privado, pues creo que representa, por lo menos inicialmente a Noruega, una primera alarma, una primera amonestación de lo que pudiera representar si se dejase suelto el poder privado, lo que pudiera llegar a ser lo que como lo que vemos en México o como lo vemos en Estados Unidos. Entonces, si me regreso a esta parte del mundo, a México, pues finalmente nos damos cuenta que lo que predomina es el interés privado y que obviamente en detrimento de lo público. Entonces, creo que me parece un poco ingenuo que desde mi punto de vista que la gente esté luchando por 3, 4, 5, 6 pesos más en un país que como quiera que sea es muy rico, ¿sí? Pero creo que para mí ha sido una gran oportunidad para darme cuenta de que finalmente esto habla sobre una posibilidad que se puede soltar en el país, en los países de más alto nivel de todo el planeta. Entonces creo que es fundamental, y lo menciono porque creo que está conectado en cuanto al avance del interés privado sobre lo público. Por otro lado comento y continúo diciendo que el Estado, para que vean ustedes cómo funciona el sistema este en que vivimos, civilizado, humano, pues no sé si ustedes supieron, pero hubo un noruego que en julio 22, el año pasado, asesinó a 70 gentes después de haber perpetrado un ataque terrorista en Oslo, en la capital de Noruega. Bueno, primero que hizo el pueblo noruego fue dudar de la población musulmana. Obviamente el interés privado ha hecho mucho dinero con echarle la culpa a una civilización de la debacle de los problemas económicos. Y obviamente lo primero que hizo la gente fue preguntar si habían sido los musulmanes. Y una vez que se dio cuenta Noruega que había sido uno propio, como aquella vez se dio cuenta Estados Unidos de Timothy McVeigh en los bombazos en Oklahoma y con el Una Bomber allá en Montana, sí, se empezaron a dar cuenta que la cosa está batallando. Y la cosa quiere decir, estimado público, los desempleos públicos, sí, que se están dando porque el sector privado obviamente ha crecido, pero ese sector privado también ha estado utilizando al poder público para dejar entrar migrantes que obviamente están causando desempleo directa y indirectamente. Entonces, sí creo que esto de Breivik pone el dedo no nada más sobre xenofobia, sobre racismo y clasismo, pero también realmente ante un desempleo que, aunque en Noruega no es tan alarmante como en España, pues sí vemos, por ejemplo, en el caso del último, que ahora los migrantes que alguna vez vinieron a echar a andar ese boom de la construcción que tenía Marbella y a Málaga llena de edificios, ahora paralizados, como también en Irlanda, pues ahora sí se empiezan a buscar chivos expiatorios, ahora que están los desempleos. Entonces, en ese sentido, el Estado noruego, y esto lo digo a título personal, está, me parece, utilizando esta pantalla de las protestas, perdón, de lo del el caso este que están enjuiciando. Están enjuiciando a esta persona que mató a 70 noruegos étnicos también, escandinavos, ¿sí? Para tratar de prevenir que la gente se dé cuenta que hay un problema público y que el sector privado está creciendo en detrimento de lo público en Noruega, uno de los países más civilizados y ordenados del planeta. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Cómo lo sintetizo? Porque el Estado está aprovechando el poder de los medios de comunicación, que mayoritariamente son privados, en Noruega y en el resto de Europa. Acuérdense que en este continente el socialismo a la Chávez o a la Fidel Castro no nada más no aplica, sino que nunca aplicó. Realmente están utilizando ese poder privado para salirse con la suya. Y bueno, ¿qué es lo que finalmente esto denota? Que bueno, siempre ha sido algo que está cerca de la mano de los poderes del Estado, pues para poder también echar adelante a la sociedad. Y creo que finalmente el Estado noruego aprovechará, como otros escandinavos, para reforzar esas políticas públicas, pues no de xenofobia, pero sí por lo menos que revisan esas realidades socioculturales, étnicas, que muchos no habían querido ver, especialmente los noruegos. ¿Qué creo que también está siendo importante en el caso de Noruega? Que es, me tocó también platicar con la gente, y lo voy a tratar ahorita de enlazar con ese también interés privado que ha echado a perder a Grecia, que entre paréntesis quiero enfatizar también con la participación del gobierno público griego, que se han beneficiado los capitales privados para echar a andar especulación y para financiar socialismo y proyectos públicos, ¿sí? Es que Europa, estimado público, ahora está batallando porque, bueno, lo de Grecia no nada más representa desempleos como lo español, sino que también realmente empieza a mostrar grietas esta unión financiera, económica del euro, que como ustedes bien saben, y como me decían algunos alemanes, no se puede tronar, porque de alguna manera es la forma en que Europa pues le puede competir a Estados Unidos, que como ustedes ahora se han dado cuenta con el encarecimiento del dólar, pues la aristocracia financiera global pues tiene que depender de una moneda fuerte para confiar, porque el euro pues no se está haciendo muy fuerte. Entonces, creo que lo que está sobre la mesa es el dilema si, por un lado les decía que los noruegos no están en el euro ni en la Unión, tienen mucho petróleo y mucha pesca, y ahora que está la crisis, pues están muy atacados de la risa, porque dice, no, pues nos estamos reivindicando por la decisión. Pero regresando a los países de Europa continental, pues si es que Grecia queda fuera y se pone en entredicho el euro, pues finalmente este continente no va a tener una moneda con cual, pues no nada más competir, sino también tener una relevancia cultural como bloque ante no nada más el surgimiento del dólar recientemente en detrimento de monedas como el peso mexicano, sino también realmente del surgimiento de una privatización gradual, pero segura, que van a estar, o sea, el sistema del consumo, del crédito y de la especulación, que poco a poco se están relocalizando en países como China, como India, como otros tigres asiáticos, obviamente incluyendo Rusia, pues para obviamente ofrecer a las gentes de estas partes del mundo crédito, movilidad social, consumo, ¿sí? Obviamente con la participación tácita o directa del Estado. Entonces, creo que, ¿cómo pongo a México, dónde coloco a México en todo esto? Creo que es importante, primero que nada, decir que es momento de empezar a abrir un poquito el panorama y de darnos cuenta que México no está nada más decidiendo un presidente, sino que estamos viéndonos participar en un mundo de mercado, ¿sí? En un mundo que está necesitando de proveerse de recursos, que hay intereses del capital financiero, que hay intereses de los grandes empresarios, que hay intereses de las grandes corporaciones en nuestro país, no nada más por razones comerciales, sino por razones energéticas, por razones de recursos y obviamente por necesidades de mano de obra, específicamente en el caso del Tratado de Libre Comercio. Entonces, si regreso al libre comercio, quiero enfatizar que para Estados Unidos ha sido importante, como socio comercial principal del tratado, de tener a México en cintura, porque tenemos capital invertido aquí, tenemos empresas de Estados Unidos, tenemos un flujo migratorio, bueno, que ahorita está detenido, pero que finalmente ellos saben que México sigue siendo el proveedor de mano de obra barata para los trabajos que Estados Unidos ha requerido y que otra vez requerirá una vez que su economía se estabilice y empiece a volver a crecer. Entonces, en ese sentido, y lo he venido diciendo en el programa, la militarización como externalización, o sea, que nos la mandaron para acá para pelear su guerra, ¿sí? Es obviamente para usarnos como chivo expiatorio, para disuadir la opinión pública de un país con una deuda pública de 15 trillones de dólares, ¿sí? Pero también para meternos en cintura, porque realmente México necesita, como un país de 100 millones de habitantes, de estar estable para que Estados Unidos pueda competir con Europa, contra Europa eficientemente, y obviamente contra los chinos, ¿sí? Ahorita me abocaré a hablar un poquito de lo que está pasando con Rusia, porque es otra cosa interesante. Ustedes bien saben, acaba de regresar al poder el zar Vladimir Putin, y bueno, ya se empezaron a ver las realidades del poder real de esta potencia. Está ahorita sobre la mesa Georgia, Ucrania, que como si ustedes se acuerdan, hace un par de años, 3 años, hubo una guerra para demostrarle básicamente a Occidente, o sea, la OTAN, Estados Unidos, que Georgia y Ucrania y el Cáucaso es la zona de influencia de Rusia y que Rusia tiene más influencia aquí que otros países. Entonces, antier, Ucrania, el parlamento, en contra de la población, votó que el idioma ruso tenía que ser importante en ese país, dándole un golpe duro al nacionalismo ucraniano, que como ustedes bien saben, después de la Unión Soviética, no se ha logrado reponer, ¿sí? Es un país que ha sufrido mucho, y la Unión Europea ya no le interesa Ucrania, dado que, como les digo, Rusia, que ahora busca otra vez ser un imperio, ¿sí? Está metiendo la mano aquí y en otra región. ¿A qué otra región me refiero? Me refiero a Asia Central, todos los famosos Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, que obviamente son países que tienen influencia china, y que, como ustedes bien saben, los chinos y los rusos medio que se llevan, pero realmente tienen mucha competencia, pues ahora los rusos están intentando buscar una unión, por lo menos económica, porque obviamente cultural ya la tienen, hasta cierto punto, con las exrepúblicas soviéticas, y algunos se lo están llevando de encuentro a la fuerza, como les mencioné, a Georgia, Ucrania, Azerbaiyán y otros en el Cáucaso, pero las grandes exrepúblicas de los estanes, Uzbekistán, todas estas, están siendo cooptadas por Rusia en una supuesta búsqueda de unión económica, pero realmente lo que yo creo que está pasando es que se está buscando competir en recursos, en demografía, en rutas comerciales contra los chinos y contra los indios, que es otro país que está surgiendo. ¿Qué, siguiendo con esto, qué pieza del rompecabezas creo que sirve para darnos cuenta de que esto está pasando? Es Afganistán y Pakistán, porque finalmente Afganistán, no hay nada en Afganistán más que realmente el acceso a rutas de oleoductos, ¿sí? Y obviamente muy importante, como un estado intermediario, como un estado bufón, como un estado donde pueden plantearse bases, donde hay bases, ¿sí? Para que el occidente, OTAN, incluyendo países como obviamente Noruega, ¿sí? Puedan tener participación en esa parte del mundo que no se la quieren dejar a China ni a Rusia. ¿Cuál es el rol de África en todo esto? Pues finalmente le está tocando a países como Sudán, le está tocando a países como Somalia, países como Nigeria, pues obviamente también la participación de las corporaciones privadas petroleras, pero también de otras corporaciones que han hecho de la extracción de recursos como los diamantes, como el cobalto y como otros, para proveernos a nosotros y a ellos de esas necesidades materiales, que como les decía hace un momento, pues son la justificación para seguir teniendo esa movilidad social, material, que tanto se nos ha vendido como la libertad. Y pero bueno, entonces, regresando a México, para finalizar un poquito con este programa, que les repito que estoy como corresponsal acá en Estocolmo, y hasta el colmo de lo que estábamos viviendo, es que creo que ya es momento de dejar de ver a México como algo aislado, que creo que, bueno, tampoco necesariamente vernos completamente como títeres, como lo ha vendido la izquierda radical completamente del sistema, pero sí como posiblemente jugadores intermedios que no tiene todo el poder para poder circunventar y darle la vuelta y sacarle la vuelta a estos intereses, ¿sí? Que son enormes, ¿sí? Que creo y que no busco yo la independencia completa del planeta como país, pero sí por lo menos de una autonomía, que México levante la cara. De hecho, acá me dicen, ¿qué pasa con tu país? O sea, yo les digo, ¿cómo ven a México? Me dicen, oye, pues como Afganistán. O sea, realmente no tienen una guerra igual, pero pues cuando vemos acá que descabezan 50, 60 gentes, pues dime si no es el equivalente a que una mezquita llena y se mueren 60 gentes. Pues, finalmente no me queda decirles más que, pues, ¿qué más te digo? Digo, trato de ser un buen embajador, pues, para la comunidad más que para los políticos, pero sí realmente creo que es necesario. Yo abiertamente he dicho que legalizar nuestras conductas, en el caso de las sustancias ilegales, que creo que acá es un tema que les platicaré la siguiente semana, es increíble cómo el Estado escandinavo maneja el alcohol a la gente. La gente solo puede consumir, públicamente tienen que ir y solo pueden consumir hasta 3.5 grados de alcohol, ¿eh? Y si quieren consumir arriba de eso, tienen que tener arriba de 20 años. Sí, y tienen que ir a tiendas del Estado y tienen que apuntar su nombre. Entonces, creo que el manejo de las sustancias, en el caso de México, es una forma de legalizar la conducta, sí, y de por lo menos buscar autonomía ante un país, Estados Unidos, que nos ha externalizado esa guerra, que nos está apuntando el dedo como el drogadicto, ¿sí? Cuando finalmente posiblemente sea una de las alternativas, no que esté a favor de las sustancias, sino de legalizar una conducta, ¿sí? La gente está diciendo, ¿por qué ustedes que están destruyendo como nación? ¿Por qué no hacen de esto un fenómeno de salud pública, de salud social, de salud humana, ¿sí? En vez de estarse poniendo de rodillas ante el imperio de Estados Unidos. Entonces, bueno, creo que finalmente México tendrá que despertar. Creo que alguien tiene que proponer un cambio al sistema. Ya no es de izquierdas o de derechas, ¿sí? Se tiene que terminar con la guerra. Nos lo había dicho Jorge Castañeda, que en el 2005 las estadísticas a nivel nacional, que lo pueden consultar, de la violencia, venían bajando. Sacamos más soldados, más balas a la calle, exacerbamos la violencia, enfrentamos a un poder fáctico que nosotros mismos creamos, no nada más con el consumo, sino con la participación legislativa y con el dinero, el lavado del dinero y la especulación. Entonces, ¿queremos acabar con eso? Vamos a meterle la mano a las finanzas. Y si no, legalicemos la conducta para ser autónomos, ¿sí? Y deshacernos de esa relación tóxica que hemos tenido con Estados Unidos. Repito, no quiere decir que tengamos que terminar con ellos, es irrisorio. Socio comercial número uno. Pero tenemos que hacer de este país mexicano algo nuevo, algo diferente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que este domingo de debate hay que exigir a la gente que va a estar allí como supuestos representantes que se dejen de cosas de identidad y que si son mujeres o hombres o valores, ¿sí? Y que digan cómo le vamos a hacer racionalmente para sacarnos adelante. Entonces, bueno, no me queda más que decir que tampoco crean que la solución está en ser europeo, ni asiático, ni americano, ni africano, que tenemos lo que tenemos muy buenas cosas, que tenemos excelente geografía, que tenemos excelentes recursos, que tenemos el mejor capital humano posible, y que no tenemos malos políticos, tenemos mala voluntad, nosotros también. Nosotros tenemos que proponer cosas y tenemos que participar. Por eso, de hecho, felicito al movimiento de Soy, somos 132 o no sé cuántos son ya, ¿sí? Que como movimiento estudiantil, sí, pues para ocupar el espacio público de una manera con sociedad civil, con opinión pública y con participación, para finalmente que eso sea una alternativa, por lo menos de discursiva, por lo menos de algo racional, por lo menos de algo que pueda sacarnos la mente de esa estar escuchando. Entonces, no nada más deseo suerte, sino que también, bueno, obviamente regresaré para emitir mi voto, es un compromiso, y bueno, obviamente al final creo que seguiremos con el programa, ¿sí? Y bueno, seguiremos reportando, seguiré en lo personal reportando la siguiente semana de lo que me toque aprender. Hay otras cosas que he estado viendo por acá. Y bueno, nada más, no me queda nada más que agradecer y pues pedir nada más que tomemos en cuenta que México no está solo y que no estamos votando nada más por un candidato que nos va a representar, sino que estamos en un momento crucial, civilizatorio, humano, y que tenemos que subirnos a ese autobús para tomar en cuenta, pues no necesariamente todo el planeta, pero sí darnos cuenta que somos parte de un carruaje que ya no es nada más nacional. No quiere decir que se pierda la identidad, no quiere decir que ya se pierde la patria, pero sí tenemos que empezarnos a dar cuenta que somos parte de un sistema socioecológico, si me lo permites, para al final incluirnos a todos, ¿sí? Y podernos proveer de un futuro promisorio, y que en el caso mexicano es imperativo que lo hagamos, porque honestamente, estimado público, no todo mundo se está matando como nosotros por una planta. ¿ok? Entonces, bueno, les agradezco y les recuerdo que mi programa, este y otros más, están disponibles en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. X H U D E M FM